damos la bienvenida a nuestro séptimo episodio de la Hora del Contagio. ¡De la revuelta! Eso. De este proyecto que está en construcción, que es la Radio 31 de Enero de la Villa Portales. Hoy día, nos presentamos una nueva forma, para nosotros por lo menos, en hacer este podcast, ya que nos encontramos cada uno en su casa, cuidándonos y tomando los resguardos correspondientes. Así que vamos a ver cómo sale o si funciona. Vamos a ver cómo funciona este experimento. Así que, bueno, queremos saludar obviamente a nuestro panel ya de expertos y expertas en materia de revueltas. Subsecretario Zúñiga, ¿cómo estás? Aquí muy bien, ya listos para ver cómo falseamos los datos de este nuevo programa para que sea mejor de lo que he estado haciendo. Eso, muy bien, así me parece, ¿eh? Un muy buen trabajo. Y Paula Daza, ¿cómo se ha encontrado usted en esta cuarentena? No sabría decirlo. No, bien, bien, aquí estoy. He intentado tomarme unos 3 cafés antes de empezar para no estar tan lenta como es lo habitual. Eso, muy bien. Oiga, ¿y ministro Bobby estuvo enfermo el programa anterior? ¿Cómo está hoy día? He regresado aquí desde las cenizas. Estoy un poco mejor. ¿Positivo o negativo, digo? Que... Positivo y negativo al mismo tiempo, yo creo. Yo creo que les voy a molestar de repente con una tos que otra, pero no, estoy bien. Estoy bien hidratándome harto, alimentándome bien. Yo creo que la clave es mantenerse bien hidratado. Pero aquí estamos... Mientras se encuentre lejos de nosotros, está bien. Bien lejos. Estamos bien lejos de lo uno y lo otro. Aquí, pero sí. Estamos en este proyecto nuevo, o sea, con estos medios nuevos también. Pues, a ver cómo sale, pero yo creo que va a salir bien. Sí, no, por supuesto. Oye, y DJ Maña. Maña, disculpe. El Maña. ¿Cómo está? ¿También es DJ Maña? DJ Maña, claro, ¿no? Y yo aquí... Bueno, yo aquí, ¿quién habla? París, claro. Una ciudad bonita. Fean. Oye, bueno, ¿cómo? Metro y medio de maldad. Bueno, están pasando hartas cosas a nivel país, mundial, ¿cierto? Pero se han estado aplicando diferentes medidas con la excusa de la sanidad, de nuestro resguardo, de combatir la pandemia, ¿cierto? Pero bueno, vamos a estar hablando hoy día. Yo lo que quería destacar también primero, partiendo de este programa, es la gran valentía del médico del hospital de Melipilla, que se negó a atender a 2 pacas y un suboficial de carabineros, ¿cierto? Exacto. Sí, entonces, claro, y mientras el ministro del Interior, el Blumen, acusa ahí de traición al juramento médico, gran parte de la población ahí aplaudía al médico, lo respaldaba, ¿cierto? Oye, sí, harto revuelo generó la noticia, al parecer. Había una situación, bueno, todo esto se dio por redes sociales, pero también hay dimes y diretes, un ping-pong aquí de opiniones. Como bien decías tú, el ministro Blumel, alegando la falta de ética, los códigos de los médicos a atender a cualquier persona. Pero existe un comunicado vía, no sé si Facebook o Twitter, del médico en cuestión, Melipilla, que dijo que en el fondo la situación tenía que ver básicamente con que el Paco llegó de una manera muy prepotente, que querían que le atendieran a él por sobre el resto de la lista, y asumiendo el tipo de colapso que tienen todos los sistemas de salud en el país a esta altura, y lo que se viene también de aquí al invierno. Cierto, pero al parecer la situación era un malentendido, pero básicamente la prepotencia del oficial es lo que hizo que este médico finalmente le negara la atención, ¿cierto? Parece que con por su ahí frase va. Yo no atiendo pacos. Exacto. No, yo creo que de todas maneras esa frase... Mucho aquí hay también como un tema de racismo que viene por abajo, porque claro, él precisamente... lo primero por lo que fue atacado es por su origen venezolano, diciéndole que tenía que dar gracias de que lo habían recibido en este país, cuando el médico simplemente estaba aplicando una serie de protocolos de urgencia. Tenía 6 pacientes en estado grave y los 4 querían simplemente hacerse una prueba para hacer un DPCR para saber si tenían COVID, para lo cual hay hospitales especializados en atender a los pacos de Chile. Entonces, ya que nos estrujan a nivel físico en la calle, que por lo menos aprovechen el dinero que sacan de nuestros bolsillos para atenderse en sus propios hospitales. Hoy claro. Sí, yo creo que de todas maneras esa gran frase que dio vuelta por redes sociales, yo creo que demuestra el gran repudio que se le tiene a esta institución. Creo que no se deberían por qué extrañar el desprecio que la gente les tiene hacia ellos. Yo creo que hay muchísimas razones para negarles la atención a estos sujetos. Recordemos que también, además, eso me hace recordar también, bueno, yo no sé en qué rol habrá jugado médico en todas estas movilizaciones de octubre para adelante, pero recuerdo también que existe un gran equipo médico que valientemente tomaron una posición ahí en la Plaza Dignidad, muchos de ellos y ellas haciendo disparos, trabajando ahí en el medio de las lacrimógenas, cumplieron un rol fundamental y hermoso también, ¿sabes? Y la policía le hacía el trabajo casi imposible. Entonces, también salió ahí a la memoria por las redes sociales también el caso de Abel Nino, que es un joven que murió el 15 de noviembre ahí en la Plaza Dignidad, y donde el mismo personal de salud relata que los pacos ni eran el de reinicio. Aquí en esta radio tampoco atendemos pacos. Compa, te estás quedando. Oye, nos vamos a ir con un tema. ¿Quién, yo? Sí, son cosas que ocurren en este tipo de transmisiones. Oye, nos vamos a ir con un tema de Cidentus, ¿cierto? Sí, pues nos vamos a ir con un tema. Esto es una banda que, bueno, ya no está tocando actualmente, pero estuvo ahí, estuvieron bastante activos en 2008, 2009, 2010. Uh-huh. Esto es Skytar con su tema Policías. Esta es la hora del contagio aquí en Radio 31 de Enero. ¡Qué la revuelta! Invadiendo la ciudad, noche y día, asesina. Policías ya nos quieren controlar. Marionetas del poder. Policías invadiendo la ciudad. quieren secundarla, voy a hacer igual, porque es mi pega y la tengo que cuidar. Chori cariqueo, cisterna y el Egle Mundi, dime dónde están, muertos por las balas del capital. Y no crean, no, que esto va a parar, porque la venganza va a llegar. Policías invadiendo la ciudad, noche y día, asesinos. Estamos de vuelta entonces aquí en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Nada, aquí en la radio 31 de enero, estábamos escuchando un tema recién. Nada, pues vamos a empezar a conversar un poco de los temas que nos competen el día de hoy. Vamos a hablar un poco de contingencia nacional, internacional, respecto a la situación que se está dando con la pandemia totalmente, que es el tema que nos va a repercutir día a día en cada transmisión, creo yo, y también con las implicancias que se generan de esta misma situación, ¿cierto? ¿Y tú, chicas, algo que decir? Sí, bueno, yo, entre otras muchas de las contingencias que están ocurriendo en este momento, traía como un poco aquí a la palestra el tema de Matías Pradenas, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es este cabro que está acusado de la violación de Antonia Barra, una cabra de Temuco, que tras esta violación se suicidó. Ha habido harto debate respecto a esto, porque bueno, este cabro siempre ha sido como el sospechoso de la violación, pero él siempre dijo que había sido un tema consentido, que no tenía nada que ver con eso. Y bueno, esta semana se hizo público un video en el que a él claramente se le ve como ahí forcejeando un poco con la cabra, como llevándola a un lugar, y en el que ella claramente se ve en las imágenes diciendo no quiero, y al final, bueno, esto ha generado mucho debate porque la propia familia de Matías Pradenas ha puesto una denuncia, ¿perdón? Martín, creo que es nombre. Oh, verdad, sí, verdad. Que M. Que Martín. Se sepa bien fuerte nomás. Sí, por eso traíamos aquí, porque claro, el tema es que la familia de este personaje puso una denuncia contra la familia de Antonia para que ellos no pudieran difundir imágenes ni en noticias que sacaran a la luz a este personaje. Entonces, bueno, un poco como apaño colectivo, ya que la justicia brilla por su ausencia siempre y no tenemos que esperar a que los jueces dicten sentencia de una manera popular. Se está haciendo el llamamiento a que desde los propios medios, redes sociales, se haga una funa colectiva a este personaje con cara, nombre, apellidos, lugar en el que vive, y que se sepa que es un violador y que está en la calle. Y además, a raíz del caso de Antonia, hay otras 5 denuncias acusándolo a él mismo de otras mujeres de situaciones muy similares a las que Antonia tuvo que vivir. Así que, bueno, ahí Martín, perdón que me había dicho Matías, pero efectivamente es Martín Pradenas. Así que nada, para que lo tengan ahí en cuenta y apañar a la familia, que en estos momentos al final las víctimas siempre terminan siendo como las culpables, entre comillas. Al parecer es un reincidente entonces en esta actitud de repudiarle y condenarle sobre abuso y violación, ¿cierto? Sí, como te digo, hay ahora mismo 5 casos más que están pendientes de investigación a cargo de este mismo personaje, así que no es ninguna paloma blanca como intentan hacerlo ver. Hay harta violencia al respecto en las redes sociales, ¿cierto? Sí, yo quería resaltar igual el tema de que los tribunales de Temuco han demostrado una y otra vez su posición respecto a quién le van a restar ropa y a quién no. Así que no sería raro que saliera como están dando, como ha sido con los mapuches en otros casos, como están ese tipo de resultados. Sí, totalmente. ¿Algo más que decir respecto a la contingencia? ¿Algún otro temita por ahí? Sí, o sea, yo creo que es importante también mencionar y actualizar un poco el tema de la huelga de hambre que llevan 8 comuneros mapuches de la cárcel de la Cristangol, y también la situación del Machi Celestino Córdoba, quien lleva más de 45 días de huelga de hambre. Han estado, creo que por lo que he leído por ahí, el Machi Celestino está bastante mal, con pérdida de peso de 16 kilos, en su corazón está así latiendo muy despacio, sus signos vitales están totalmente alterados, así también como la situación de los comuneros mapuches de la cárcel de Angol, también han perdido al menos 15 kilos, se están haciendo bastantes denuncias porque el Estado absolutamente no ha emitido ninguna palabra. La prensa escasamente ha tocado el tema. Entonces, claro, Diego, recordemos que el Machi Celestino ya no es su primera huelga de hambre. Ellos están pidiendo la libertad, obviamente, o si no, también por lo menos el cambio de medidas cautelares. Recordemos que el Machi Celestino Córdoba es una autoridad espiritual que es muy importante en estos momentos para las comunidades en estos tiempos de pandemia, ¿ya? Entonces, pues desde acá igual hacemos un llamado un poco a manifestar la solidaridad con esta huelga, ¿cierto? Los peñis están arriesgando su vida, están disponiendo lo único que pueden dar, con lo único que pueden dar la pelea dentro de las cárceles, que es su cuerpo. Recordar que además respecto a este tema, hoy día mismo, la doctora que atiende al Machi Celestino Córdoba, que recordemos además así fue acosada en la calle y agredida verbalmente y amenazada por mantener esta relación con el Machi y me imagino que también con el mundo o el entorno de los presos políticos mapuches. Esta doctora actualmente ha mandado un informe en el que dice que Machi está muy mal, que está en condiciones en que en cualquier momento va a tener un fallo renal o sistémico en general, así que nada, va a tener muy en cuenta esa información porque en cualquier momento va a saltarse una noticia importante y hay que estar atentos a eso. 48 días cumple hoy día la huelga de hambre del Machi, así que claro, como bien dicen ustedes, está complicada la situación, hay que mantenerse atentos, atentas, cualquier información que se pueda compartir por redes sociales, viralizar, porque claramente la prensa burguesa nos está haciendo un boicot a cualquier información que salga respecto a este tema. Bueno, y un poco respecto a esto mismo, la semana pasada se recuerdan que hablamos un poco sobre el tema del racismo, la explosión o la revuelta en Estados Unidos, y bueno, respecto a esto, la semana pasada o la antepasada le habíamos pedido a una vecina de acá de la Villa Portales, que es mapuche y además mujer, entonces nos parecía un testimonio bien interesante respecto al racismo vivido desde el desde la vida, o sea, desde la persona mapuche en Santiago, por ejemplo, o lo que es aquí en la villa. Y bueno, la semana pasada no pudimos poner este audio en el programa, sin embargo, queríamos darle este espacio, además aprovechando el contexto que estamos en Huatripantu, Año Nuevo Indígena en Latinoamérica, así que bueno, este es un sencillo homenaje que hacemos desde acá a los pueblos originarios de Latinoamérica, así que ahí vamos con el audio. ¿Qué onda? Buenos días. Primero quiero agradecer por la invitación y la posibilidad de poder hablar sobre el tema que me propusiste. Quiero ser bien sincera con respecto al tema de la discriminación. Cuando me lo propusiste fue justo en el momento en el que, bueno, días antes se estaban haciendo algunos llamados para hablar sobre la ley sobre discriminación 20.609. Entonces estábamos buscando información y cómo hacerla llegar a través de diferentes tipos de organizaciones, dentro de las cuales yo pertenezco a una que es IACTIS, que es el Instituto de Arte, Tecnología y Cultura Indígena. Y bueno, a propósito de todo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y la muerte de este joven. La verdad es que nosotros como mapuche o pueblo originario siempre hemos vivido en la discriminación. Siempre hemos vivido en la falta de respeto. Y aquí me quiero detener. Falta de respeto. Cuando tú me propusiste hablar sobre este tema, a mí se me ocurrieron muchas cosas. Hablar desde la discriminación que he sufrido como mapuche dentro de la escuela donde yo he trabajado. La discriminación por tener una religión y un pensamiento distinto, por querer celebrar mi año nuevo en un tiempo en el que el tiempo occidental no me lo permite. Y así, la discriminación de cómo decidir tener mi bebé, cómo sanarlo, incluso cómo vestir. Todo para mí ha sido restricción, restricción, restricción, restricción. Y entonces cuando tú me propusiste hablar sobre la discriminación, yo dije, hay tanto que han dicho, lo dicen todo el tiempo, lo hablan en todas partes, lo vivimos en todos los lugares. Entonces decidí ya no darle más poder a eso. Eso yo lo decidí hace mucho tiempo, pero te lo quiero expresar de esta manera. Hoy no quiero hablar sobre la discriminación, porque ya está ahí en todas partes. Ya todos lo saben, todos lo hemos vivido. De lo que yo quiero hablar es sobre el respeto. De eso quiero hablar. Hay una palabra que usan los mapuches, que usamos los mapuches, que es el IAM, que es el respeto a la integralidad. Nosotros somos seres que cohabitamos en esta tierra, en este mapu, en este IAM mapu. Aquí, en esta tierra. Sobre esta tierra, sobre este verde, coexistimos con el aire, coexistimos con las plantas. Ese era el pensamiento que a nosotros nos enseñaron. Al menos así me enseñaron a mí, a respetar todo, respetar el agua, saludarla, saludar el día. Porque estábamos coexistiendo. Significa eso que lo que yo haga repercute en el otro y en lo que hace el otro también me repercute a mí. Y el otro entendido no como otro ser humano, sino como todo lo que me rodea. Y yo creo que ahí el mundo se perdió, en ese espacio. En creer que el ser humano, el hombre, la mujer, estaba por sobre la naturaleza, por sobre todo. Entonces se perdió el respeto. Se perdió el respeto por el otro. Lo que yo quiero hacer hoy día es hacer un llamado a eso, a volver al Wiñoltun, devolver el respeto, que vuelva otra vez, el respeto a todo. Y pienso que esa es la forma de que esta forma, forma nuevamente de vivir, que hemos vivido durante siglos, que es la falta de respeto por el otro, como seres humanos, se pueda revertir. volver al respeto, respetar los elementos, sentir que todo lo que hacemos es sagrado, terminar con la destrucción y la corrupción. Solo se logra a través del respeto. Yo quiero ir más hacia lo interior. Como seres humanos, ni siquiera somos capaces de respetar nuestros propios ciclos, los ciclos personales. Si tú no eres capaz de respetarte a ti mismo en tus propios ciclos, ¿cómo vas a pedir que ese policía haya matado a otro? Que lo que pasó ahora con nuestro Lamián, Alejandro, haya ocurrido. Eso es falta de respeto, es la dominación de uno con el otro. Y lo vemos en cosas simples. Entonces, si lo vemos en cosas simples, hagamos el ejercicio desde ahí, de reflexionar sobre cuánto yo respeto el entorno donde yo vivo, de cuánto yo respeto la pareja con la que yo duermo, cuánto yo respeto a mis ancestros, al conocimiento que me han entregado, cuánto yo respeto mi propia integridad. Entonces mi llamado hoy día es estar desde el otro lado, no hablar sobre la discriminación, sino que comenzar a vivir el respeto. Espero que esta reflexión pueda servir a levantar nuestro Nehuén, nuestra energía, y que sí podemos hacer el cambio, que sí podemos transitar por los cambios y lograr nuestro objetivo, que es vivir en armonía, que es vivir, vuelvo a decirlo, en el respeto, vivir en el Yam. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de los logos e instituciones, la tierra no le pone el timbre, menos condiciones. No somos parte de su pensamiento ni ambiciones, es otra lógica, tomamos nuestras decisiones, utilizando peón de ajedrez, ¿verdad? Por eso ven la vestimenta como un disfraz. Indígenas de Chile son los que se domestican. Mapuche resiste en todos los aspectos, ahora sáquenos de su mentalidad estereotipa, que solo viola los derechos de la gente honrada. Saquen hombre mapuche de cuarteles militares, si son los militares que matan mapuche. Sáquenos de las cárceles y saquen su trasero de este territorio entero. Sáquenos de su estado y de su listado, el carnet es para tenerte vigilado. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su historia y reportaje, chapa fomentar represión y montaje. Saquen nuestros animales de su escudo y billete, cortaremos las cadenas, alambre y grillete. Sáquenos de su discurso de respeto a los pueblos asesinados, cachileo y miles de muertos. Saquen los telares y platería en su museo, a nuestro cementerio ustedes hicieron el saqueo. Sáquenos de su hipocresía y caridad, y saquen los balazos y perdigón en la comunidad. Sáquenos de sus usufructos, saquen los cochinos. A nuestro peña exigimos indulto. La gente humilde siempre paga la consecuencia del poder capitalista y su violencia. Sáquenos de su folclore y de su religión. Lo que más le duele es que somos aparte una nación. La aceptación es sin pero, sin lucas. Saquen la palabra Chile del culpún y la chuchuca. Entre pueblo oprimido hay alianza. Con conocimiento, caos y comprensión así se avanza. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Gualma Pugrita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de su cara de valoraciones, actuación invierten millones en represión. Sáquenos de su prensa manipulada y saquen la represa, tiene el agua secuestrada. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de la moneda 100, si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Walmapu grita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda 100, si no hay respeto y no devuelven las tierras que nos robaron. Walmapu grita no más forestal, la invasión capital es un saqueo legal. Puño en alto, mi pueblo en lo alto, como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando, sáquenos de su historia, están cuenteando. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Bueno, muchas gracias a la vecina con su audio, ya bastante contingente también ahí con todas estas políticas racistas del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. Bueno, un poco también continuando con este tema, quería también mencionar la detención de Emilio Berkoff. Bueno, fue detenido el viernes 12 de junio, ¿cierto? Y lo están involucrando en un operativo antidroga realizado por la PDI en la región del Biobío. Bueno, quienes no conocen a Emilio Berkoff, es un joven que ha venido durante bastante tiempo, bastante años, solidarizando y luchando por las demandas del pueblo mapuche y sus comunidades. En el año 2016 estuvo condenado a 5 años de cárcel por porte ilegal de armas. Y bueno, se dio a la fuga, estuvo un año clandestino, lo detuvieron posteriormente y hoy día lo vuelven a involucrar en un caso de narcotráfico, ¿cierto? Entonces, claro, ahí existe una declaración bastante importante de la familia y de comunidades que apoyan también a Emilio, donde acusan de que obviamente es un montaje policial todo este operativo, obviamente para deslegitimar todo lo que es la causa mapuche, ¿no? Entonces es importante también estar al tanto de esta situación. Hay un comunicado que ustedes pueden encontrar de igual manera en las redes sociales denunciando esta situación, ¿ya? Y además brindándole todo el apoyo y la solidaridad a Emilio para ver cómo esperemos que salga de esta situación de una forma airosa. Hablar un poquito sobre, a propósito de las medidas relacionadas con la pandemia, no sé si por ahí se enteraron un poco sobre la noticia de que, hablando del nuevo ministro París, este ministro nuevo, el exdirector de uno de las clínicas más importantes en Santiago, que ahora es el nuevo ministro de Salud, porque este caballero de Mañaliz desapareció. Quedando ahí impune nuevamente con todo, como muy típico en este país. Este caballero salió informando hace unos días una medida que quiere imponer el gobierno para un mejor cumplimiento de las cuarentenas, del aislamiento y del enclaustramiento de las personas en sus casas, relacionado con una forma de control relacionado con el monitoreo a las personas desde sus teléfonos celulares, ¿cierto? En base al GPS y todas estas tecnologías actuales que todos y todas manejamos con nuestros teléfonos celulares, que son inteligentes, por ende, smartphones se llaman, y como tales tienen todas estas facultades para poder monitorearnos desde hace harto tiempo ya, en todo caso. O sea, no es algo que tenga que ver con ahora, nada, simplemente. Pero esta medida finalmente se informa, se comunica a los medios hace 2-3 días, creo, más o menos, y claramente hubo un revuelo comunicacional, un revuelo en torno a las opiniones de los ciudadanos y las ciudadanas del país, ¿cierto? ¿Algo que piensan al respecto de esa situación? Yo creo que en parte se veía venir. O sea, nosotros, en nuestro primer programa, hablamos de hacia dónde podía avanzar el tema de la del control, ¿cierto? pero yo no diría, no le atribuiría al nuevo ministro. Esto tiene que ver en realidad más con el que sigue todavía ahí, que es Blumel, que son ellos los que están diseñando este tipo de práctica y bueno, poniéndola en práctica, o sea, haciendo evidente lo que ya hacen en todo caso, porque no sé si ustedes recuerdan, pero para el estallido social a un chico que lo acusaban de quemar una estación de metro, la estación de metro Pedrero, la evidencia una era que tenía una camiseta de Colo-Colo, porque ustedes saben ahí el estadio de Colo-Colo está en estación de metro, y que habían usado la georreferencia. Claro. Y uno se pues, ¿cómo? O sea, esos datos están disponibles, o sea, hacen evidente lo que ya sabemos, que en realidad es re fácil poder tener un control de la gente a partir de los teléfonos. Exacto, el monitoreo para las personas es una realidad hoy más que nunca, en la medida que los teléfonos, nuestros teléfonos celulares, o sea, yo creo que nadie está libre de esto. Es una situación que está presente y hay que saber en el fondo cómo autodefendernos en torno a estas contingencias, ¿cierto? ¿La compañera ahí quiere decir algo? Sí, bueno, un poco respecto a eso, ahondar un poco más en la idea que ya habíamos comentado efectivamente, que es seguir un poco el modelo surcoreano del control del coronavirus, como aprovechando el miedo al contagio. Se hace el super control de la gente a través de algo tan fácil que es como el teléfono, que recordemos que en la mayoría de los casos el teléfono nos acompaña a todos lados, ¿no? Vamos al baño con el teléfono, dormimos con el teléfono cerca, entonces claro, es como casi un apéndice de nuestro cuerpo que ahora se está convirtiendo, o siempre ha sido en realidad, solo que ahora es más evidente, un elemento de control, de geolocalización, con quién estuviste, dónde estuviste, cuánto rato, y claro, con la excusa del miedo al contagio, se aprovechan de introducir todo este tipo de cosas. Aquí traigo un poco también a colación a recordar el tema de la ley de inteligencia que ahora mismo se está tramitando por parte del gobierno, la cual llevan ya desde 2018 intentando imponer, solo que ahora, a raíz de octubre del llamado estallido social, como que han empezado como a apretar, a meterle más prisa, y es un proyecto en el que básicamente la inteligencia se dejaría en manos de las Fuerzas Armadas, y es como una herramienta de control social, aún más porque además ahínca en el tema de que ya la inteligencia se va a aplicar a movimientos sociales, estudiantiles, sindicales, o sea, se pone todo ese tipo de movimientos, por ejemplo, del mismo nivel del narcotráfico, de la investigación que se pueda llevar con el narcotráfico. Entonces, ojo, porque estamos en un momento así muy teoría del shock, del miedo, el miedo, el miedo, y el miedo justifica que lleguen aquí muchas cosas. Exacto, sí. ¿A usted les llegó el mensaje ese que iba a empezar la hibernación y todos andaban súper asustados? Después salió el ministro París y diciendo que no, que eso no era efectivo. Claro, yo creo por ahí que se les debió haber escapado la información, debido a que de igual manera los alcaldes están estudiando esa posibilidad de restringir todos los tipos de movimientos. Y si a eso le sumamos que es la presencia militar en las calles donde están ellos solamente. Están ellos y quizás que están haciendo, implantando sus cámaras por ahí, bueno, no lo sabemos. Pero de todas maneras sí se está aplicando un paquete de proyectos enfocados a legalizar y normalizar también esta militarización. Ante eso, yo quería destacar también que hay bastantes llamados a enfrentarse a deslegitimar este toque de queda. Hace poco también hubieron varias protestas en diferentes puntos de Santiago, barricadas en pleno toque de queda para rechazar y visibilizar esta situación. Yo creo que es importante lo que se comenta acerca de la geolocalización. Creo también que tenemos que ver quién está impulsando esto, porque la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, es una pieza fundamental en este tema. Ellos ya están investigando hace bastante tiempo esto y lo han aplicado también, y tenemos que ver quiénes son los dueños, por ejemplo, de la Universidad del Desarrollo. Ya por ahí sale Joaquín Lavín, ¿cachai? Ahí está el grupo Penta también, o estuvo metido en algún momento. Yo lo ya hago ese llamado, o sea, al final todo lo que estamos hablando, todas las noticias en algún punto se van mezclando entre ellas, ¿ya? Y salen a cada rato los mismos personajes. Oye, al respecto de esta situación, así como para ir como finiquitando un poco el tema de la vigilancia por estos medios, quiero recomendar un artículo que escribió una persona llamada Evgeny Morozov, que habla sobre este tema muy, muy, muy bueno, que lo compartió el colectivo Disonancia, que es un colectivo que está preparado para ilustrarnos y para enseñarnos un poco de técnica de autodefensa en torno a esta situación de redes. Y es un artículo que está muy, muy, muy bueno, lo recomiendo totalmente, que tiene que ver con estas medidas del gobierno para el espionaje, digámoslo con todas sus letras, de los teléfonos móviles y para controlar el desplazamiento urbano de las personas también. Y para cerrar un poquito también, esta idea que, como bien decían los compañeros, la planteamos previamente en capítulos anteriores, estas medidas de control social mediante estos dispositivos es claramente una movida, y que lo dijimos en algún minuto también, como este modelo chino, oriental, del cual se ha hecho como, ¿cómo decirlo? Se ha hecho como un modelo a seguir, ¿cierto? Como ellos han sobrellevado un poco la situación y finalmente está ocurriendo. Alarmante, creo yo, un poco la situación, y no es menor tener cuidado cada vez más con nuestros teléfonos celulares. Quiero aquí sacar una noticia que yo desconocía, y que un poco respecto a lo que tú dices del modelo a seguir asiático, como del cibercontrol. En contraposición, quiero decir que no se ha seguido el modelo africano, que es una cosa que está bastante en desconocimiento. Y hace poco supe que África, los países africanos, la mayoría de los países africanos, en el momento del estallido del coronavirus, se unieron e hicieron una compra de productos sanitarios a nivel continental, casi. Compraron mascarillas para todos los países que lo necesitaron, y no en base a su renta económica, sino en base a su número de población y necesidades sanitarias. Recordemos que las infraestructuras sanitarias de los países africanos son un poco más pobres de lo que puede ser en Europa, Estados Unidos, incluso en Latinoamérica. Entonces, previeron esta situación y dijeron, bueno, aquí lo que necesitamos es mucha prevención, mucha educación de asepsia, de higiene, y se unieron todos, o con muchos países africanos, hicieron compras de material sanitario en conjunto, se lo están compartiendo, insisto, no desde un punto de vista... no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de necesidad poblacional. Entonces, como que a mí me espanta esto, ¿no? Como que el modelo surcoreano, que es como el de localización GPS, es el que está siguiendo todo el mundo, cuando en realidad el modelo comunitario que ha tenido África, siento que es mucho más potente, mucho más valioso a nivel humano, sin embargo está soterrado y nadie sabe qué está ocurriendo. Claro. Y no es casual tampoco, así que... Exacto. Pero bueno, pasamos a otro tema, no sé si... Bueno, y a partir de todas estas medidas que hablábamos, de que cuáles son mejores, que es lo que estamos copiando a los coreanos, aquí en nuestro contexto actual justamente pasa por un problema de cambio de modelo. Nos acaban de cambiar al ministro, ya dejaron sin pega a nuestro DJ, y trajeron aquí a ministro París. Y bueno, yo les quería comentar un poco sobre esto del cambio de ministro. Como ustedes saben, hubo hace un par de semanas cambio en los ministerios. Como que la gente esperaba, expectante, que Mañalich saliera, pero la tercera ya había soltado, un sábado en la mañana, si mal no recuerdo, y el viernes ya habían soltado la tercera, cierto, este diario muy cercano al gobierno, que Mañalich no se iba ahí, que estaba todo bien. Pero salió a la luz en el caso de 30.000 personas que no habían sido notificadas que estaban contagiadas, y posteriormente salió la noticia de que la OMS estaba recibiendo datos distintos a los que recibía la gente, que incluía alrededor de 3.000 casos de muerte más. Y bueno, como les había hablado, más estos 30.000 contagios, sobrepasamos ya con crece, pasamos a ser de los países que lideran. Ahí un aplauso, Chile, grande. Liderando. El cuarto. Sí, el sí, cuarto. El terror, con una población ínfima, la población a partir de cantidad de millones de habitantes somos los que tenemos más contagiados. Y el cambio fue sacar a Jaime Mañalich por Enrique París. Bueno, la gente les conocía un poco la figura de París, había sido presidente del Colegio Médico, se andaba dando vuelta por todos los canales de televisión defendiendo lo que estaba haciendo el gobierno, y pusieron a alguien que va a seguir la misma línea de Mañalich, con este cambio de formato, donde ahora ya no están todos parados dando la información, sino están todos sentaditos, con un panel de expertos que, no sé si ustedes se fijaron, no sé, recuerdo si fue ayer o antes de ayer, que a partir de lo que estaba comentando Bobby respecto a lo de la vigilancia o quiénes son, creo que París estaba hablando de quiénes nos estaban vigilando, hicieron esta mesa social, trajeron a un ingeniero, decano de la Universidad del Desarrollo. Él era el representante de los ingenieros para esta mesa social. ¿Cómo no? Bueno, les quería contar un poquito, voy a hacer una pequeña biografía aquí de nuestro amigo París, en realidad más que hacer una biografía. Les quería comentar que París no es una persona que esté fuera de lo de polémica, ¿cierto? Además de la polémica de la que yo no manejo tanto, pero sí hay una denuncia de abuso y de pederastia. Muchas gracias, la de pederastia, en que denunció un chico que ejercía el comercio sexual y que había mantenido una relación bien abusiva con París. Eso que París, creo que su primera acción fue salir a desmentirlo, su primer comunicado público tuvo que ver con salir a desmentir estas acusaciones. Eso es algo que podemos todavía la gente hablar pero no se sabe, ponerlo en duda, ¿cierto? Pero Enrique París, conozcámoslo, es uno de los mayores defensores de Alto Maipo, quien le quitó el peso a los doctores del Colegio Médico que habían encontrado restos de arsénico en el agua, restos de aluminio, restos de un montón de metales pesados que afectan al organismo humano y que van a dar a las aguas que consumimos en Santiago. Cuando estaba Enrique París como presidente del Colegio Médico, el tipo, después de la conferencia de prensa donde daban esta información, salió a desmentir, o sea, más que a desmentir, a quitarle el piso, básicamente, que no representaba al Colegio Médico, que en realidad había sido una investigación solamente del doctor Chernichi, Andrei Chernichi, no era el encargado, y que el Colegio Médico no tenía nada que ver, cuando lo que había sucedido era que las comunidades le habían pedido al Colegio Médico que enviara a alguien para colaborar con ellos. Y resulta que después les quitan el piso. Al final era como el doctor contra el Tomay. Así que para que vayamos viendo un poquito a quién nos trajeron, al chico Paya. Sí, espectacular. Así no era menor. Y bueno, oye, como ustedes saben también, no, la subsecretaria Paula Daza aquí no perdió el trabajo. Y yo aquí soy un poco. En el caso, hay mucho. Una investigación de CIPER da cuenta de que el responsable, por ejemplo, de las cifras de este movimiento de cifras es Zúñiga, no era Mañalich. Oye, y más encima, por ahí yo me enteré que este tipo, Enrique París, un declarado antivacuna. Más encima nos ponen un médico antivacuna en esta contingencia, que lo cual, al parecer, lo que más se requiere es una vacuna para que todo, entre comillas, se acabe esta situación. Yo ahí no quiero entrar en polémica, podríamos dejar esto para otro programa, pero yo tampoco soy muy pro vacuna, ¿qué quieres que te diga? A ver, o sea, creo que no, o sea, como que creo que realmente es un tema súper extenso y no quiero pecar de irresponsable tampoco, pero como que un poco con ese tema que hablábamos en otros programas, como de la confianza extrema en la ciencia, las vacunas de por sí. Aparte de que estaríamos en tema coronavirus hablando de una vacuna totalmente experimental que, volviendo un poco a lo de antes, querían probar en África, y eso fue lo que dijeron muchos médicos franceses, claro, como que querían probar su vacuna en África para ver qué, como con población de menos importante parece ser. Pero claro, como que el tema de las vacunas igual es súper polémico, porque si bien tienen una utilidad médica que yo no voy a desvalidar y no me considero antivacuna, como que yo tampoco dejaría la confianza absoluta en que una vacuna nos va a salvar la vida con todo lo que eso conlleva también. O sea, las vacunas, aparte de lo que sana, tienen un montón de otros materiales y y principios que son bastante tóxicos. Entonces, como que me parece un tema no tan sencillo como para decir pro o contra vacuna. Creo que es un tema de debatir bastante profundo y que tiene todo un tema de crítica también contra el sistema científico médico actual. Pero yo lo dejaría para otro momento. Oye, y a propósito de esa supuesta vacuna para la situación, también salió una noticia al respecto de que no en esta oportunidad la quieren probar en China, sino que acá en Chile. También salió ayer, antes de ayer creo que salió la noticia por los medios burgueses, que querían probarla acá en Chile. Así que ahí está calentito ese tema al respecto. También siento que el tema de la vacuna es un tema debatible, no para este programa claramente, pero sí para futuras emisiones. Eso, ¿con qué nos vamos ahora con Rosita? ¿Tenía algo que comentar para este tema? ¿No? ¿Ya después? sí, entonces vamos con una canción. Es una canción del grupo Accidente. Quise traer un tema de positive punk para subir un poco los ánimos, o no, no sé, según se mire. Pero bueno, como es un tema que se llama Respira y es como para levantar un poquito el ánimo ante los momentos de angustia. Así que ahí vamos con el tema. Esta es la hora del contagio. Y ahí teníamos el tema de Accidente, Respira, en estos momentos que a algunos les está costando harto respirar, así que ánimo a quienes estén pasando el COVID u otro tipo de resfríos, porque ahora parece que ya todo es COVID, pero en realidad la gente sigue enfermando de gripe, neumonía, ese tipo de cosas. Oye, gracias por poner esta canción, gracias por poner esa canción, yo la amo. Bueno, me alegro, me alegro. Así que nada, y bueno, un poco respecto a hablar de nuestro territorio, de los apoyos mutuos que están surgiendo a raíz de toda esta pandemia, están las ollas comunes, que han tomado harto protagonismo. El otro día leía un tweet que referente a don Francisco, que decía que Chile hay polla, Chile se llama ollas comunes y lo hace la gente sin pedir nada a cambio. Así que nada, un poco queríamos como rescatar ese tema aquí en la villa, que recordemos que se están haciendo ollas comunes, y aquí el compa tiene una información más detallada, un poco en general y en concreto de las ollas comunes de acá de la villa. Sí, les quería contar un poco, bueno, de que la olla común, de repente se usa el concepto mucho cuando se hacen actividades, el espacio donde van a almorzar todos se le nombra como olla común, pero acá en Chile tenemos ya una vasta experiencia de ollas comunes. Clarissa Hardy habla de que las ollas comunes empiezan con ese nombre ya para la crisis del 29, siempre han estado asociados a las crisis que hemos tenido. En la crisis del 29 y en los principios del 30, ¿cierto? Hay un periodo... Oye, increíble que ahora vamos a tener que hacer referencia. Estamos hablando de la década del 20, pero del siglo pasado, no de este siglo. Pero bueno... Es verdad, estamos en la década del 20. Estamos en los 20. Bueno, pero la crisis del 20, parece que vamos a tener la misma. Ahí empezó a desarrollarse el tema de las ollas comunes y después tomó mucha relevancia en los 80. Pues ahí el milagro del que habla Joaquín Lavín, que no fue tal... ¿cierto? Esta crisis económica, la más terrible que, por la que ha pasado Chile, que la del 80, la del 82 específicamente, después de que se implementa el neoliberalismo, bueno, la gente se endeuda y mucha gente no entra al sistema crediticio y empieza una hambruna brutal acá en Chile. Y eso fue resuelto en gran medida por la organización popular a través de las ollas comunes. Y ahora volvemos a ver esto. Hace un par de semanas comienzan las protestas que evidencian el problema del hambre en el Bosque y la Pintana, ¿cierto? En los lindes de esa comuna. Y vuelven a retratar las ollas comunes como forma de solución. Y acá en la villa, que la villa es un espacio más o menos privilegiado, los arriendos acá son caros, la gente que vive normalmente no es de los estratos socioeconómicos más populares. Tuvimos un experimento, la coordinadora de organizaciones sociales hizo una especie de plan piloto para ver cómo funcionaría una olla común acá, a ver si era necesario o no. Se habían estimado unos 20 almuerzos, 30 almuerzos, y hubo gente que en la motivación se juntó un par de personas y se hizo un plan piloto hace un par de semanas, en trabajo con la parroquia y otras organizaciones de acá de la Villa Portales, y se hizo una olla común. Y la cosa que resultó finalmente fue que había mucha más gente que necesitaba de lo que se pensaba, y fue aumentando del plan piloto, que no será unas 20, como tope máximo unas 50. Idealmente pasamos inmediatamente a de los 60 a los 100, ¿ya? Para contarle un poco cómo funciona la olla común, funciona los días lunes, miércoles y viernes. Ya la gente tiene que ir para allá con una olla, un tupper, ¿cierto? Algo que les permita llevarse la comida. Y se mantienen así las medidas de higiene básica y necesaria en este caso, ¿cierto? Así que, pero para en vez de seguir describiendo yo, vamos a tratar de dejar aquí en el audio de una compañera toda la información que nos pueda entregar en torno a cómo está funcionando la olla común, y después evidentemente también vamos a estar dejando más claro esta información para que todos sepan cómo colaborar y también cómo asistir en caso de necesidad, ¿cierto? Así que los dejamos ahí con este audio. La olla común surge por la necesidad que hay, y nosotros como participantes de la COS, organizaciones sociales de aquí de la villa, llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajar a ver la posibilidad de formar la olla común para que se hiciera efectivo y no fueran solo pensar en hacer la olla común, porque estábamos viendo las necesidades que habían entre los vecinos, que cada día se acentuaban más. Bueno, nosotros somos 4 personas, 3 que trabajamos dentro de la cocina. Llegamos a las 10:30 de la mañana, nos equipamos con nuestros buzos, un buzo blanco, zapatos de seguridad, nuestras mascarillas, nuestros guantes, que no quede nada al aire ni cuando cocinamos, porque también por higiene, aunque no tuviera el COVID, por higiene, por el pelo, por todo lo demás, no tenemos que tener nada nuestro a la vista para no contaminar las comidas ni el ambiente donde estamos trabajando. Entre 1:15 llega otro compañero a apoyar la olla para ayudar a repartir la comida. La gente se forma afuera, por sector, por horarios. no todos a la misma hora, sino que estamos tratando de organizar para que no se junte tanta gente por sector. Entonces, cada media hora llegan de distintas partes y nosotros repartimos comida de la una hasta las 2:30, que es lo que se reparte. Y trabajamos súper bien. Y con las donaciones que nos hacen los mismos vecinos. Los mismos vecinos nos traen porotos, lentejas. El vecino Pichi de la verdulería, que se portaba muy bien, nos dona parte de las verduras, la gran parte de las verduras que nosotros hacemos. Y también la gente que está en situación de calle, que también viene a buscar comida, aparte de nuestros vecinos, que también repartimos la comida entre los que haya. Nosotros empezamos la comida, supuestamente teníamos que hacer el primer día miércoles, que empezamos nuestro trayecto común para el bloque 5, para el bloque 12 y el bloque 14, y eran supuestamente 34 personas que íbamos a hacer almuerzo. Y nosotros le echamos, como se dice la chilena, un poquito más de agua a la olla y repartimos 60 almuerzos el primer día, pensando que nosotros, que eran solamente los vecinos que nosotros habíamos catastrado, que iban a ir a buscar comida. Pero fue mucho más que eso. ¿Y cómo proyectan la olla común en los próximos meses? Bueno, así como está la cosa, la pandemia no es tan solo lo que lleva a la gente a la olla común. Es la necesidad que hay y la que se va a venir más adelante, porque políticamente no se ve nada resuelto. La cesantía va a ser peor de la que hay ahora, porque cuando se acabe el COVID no se va a acabar la cesantía. Se va a mantener y se va tal vez a aumentar, porque van a ver que cuando se determine el COVID no va a ser el mismo Chile de antes. Si las colas de las ferias tienen 10 cuadras ahora de cola de feria, después van a ser 15 o 20. Porque eso es, y la olla yo no creo que se termine muy pronto. Al contrario, cada día, por ejemplo, este viernes, se nos sumaron dos familias más. Y para el lunes llega otra familia más, porque nosotros les pedimos que los que necesitan de la labor que estamos haciendo nosotros, de entregar la comida, que no es vergüenza, que es necesidad que tenemos todos, y que todos yo creo que vamos a llegar a la olla, de una u otra manera. Se están presentando cada día más familias, y nosotros tenemos que seguir con la olla. Yo no sabemos si un año, dos años, no se sabe. Porque la situación como va, no va para que la olla se termine cuando se termine el COVID. Al contrario, cuando se termine el COVID la gente va a despertar y va a decir, no está mi trabajo, no están cubiertas mis necesidades, y los que arriendan no van a poder arrendar ni pagar luz ni comer. Entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Y lo último, ¿cómo es el ambiente al interior del trabajo de la olla? ¿Cómo lo pasan? Bueno, ahí nosotros disfrutamos y lo pasamos bien cocinando. Nos reímos de nosotros mismos, de nuestras tallas, de nuestras desgracias, de lo que vamos a echarle a la olla, que echémosle un poquito más, que le echamos mucho de este otro. Nos reímos. Así que por eso yo creo que las comidas quedan buenas, porque están hechas con cariño y con alegría. Hoy estamos hablando un poco de esta grande experiencia que ha tenido Chile. Que es una de las herramientas como para, no es la solución la olla común, es una herramienta para poder apalear un poco el hambre que están sucediendo en tantos territorios. Hay en diferentes redes sociales, se han ido recopilando toda la información, todos los afiches de todas las ollas comunes en todo Santiago, que se han venido levantando. Pero también, bueno, hay gente también que se ha comunicado y tiene las ganas de apoyar esta instancia. ¿Cómo se podría hacer para apañar o qué es lo que se necesita? ¿En qué se necesita ayuda con respecto a la olla común, precisamente de acá de la Villa Portales? Bueno, en realidad tu ayuda es bienvenida, pero dado el contexto tenemos que focalizarlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando la gente quiera colaborar respecto a su participación, tratar de hacer turno en la olla, como les decía, son lunes, miércoles y viernes. Empieza el trabajo como a eso a las 10 de la mañana y termina como a las 3 de la tarde. Son dos personas las que están en la cocina, así que es poca la gente que se necesita, pero la idea es que se rote para evitar esto de los contagios. Entonces ahí yo las redes sociales les recomendaría para ver el tema de los números de contacto, porque ahí uno se inscribe, uno avisa a una compañera que está haciendo la coordinación y ella te señala qué días están disponibles, qué días están más fuertes, más débiles y en cuándo colaborar. Así que ahí después les dejamos las informaciones, porque como un número telefónico difícilmente vamos a quedar aquí, mejor que quede el registro para poder después copiar y pegar incluso. Y respecto como a las colaboraciones materiales, por decirlo así, se está recibiendo de todo, porque de todos modos se está trabajando coordinado con la red solidaria. Ya la red solidaria que maneja la Asamblea de la Villa Portal, también se hace también un trabajo con ellos de que si llegan cosas que no le van a servir a la olla, igual van a ir a dar para allá. Pero, en términos concretos, también se pueden llevar cosas a la parroquia. Ya lo horario hizo, como les insisto, para que no quede en el aire del audio, lo vamos a dejar en las redes sociales. Y se puede ir ahí llevar, hay un punto de acopio en la capilla, como les decía. Y si no, también hay más puntos de acopio en el caso de que, no sé, por un tema de horario la capilla esté cerrada y haya otras opciones, ¿cierto? Así que ahí se puede llevar alimentos no perecibles, verduras, claro, de todo un poco, el aceite, las cosas que más típicos se ocupan para cocinar. Claro, no es típico ya alimentos no perecibles, porque en realidad se está cocinando de todo, ya, o sea, se le quiere llevar frutas, verduras, proteínas, ¿cierto? Todo es bien recibido, independiente que sea no perecible o no. Pero como les digo, hay que tratar de contactarse directamente con las personas para que las cosas no se pierdan, o en su efecto para que vayan a dar donde se van a usar de manera más efectiva. ¿Ya? Lo bueno es que hay mucho trabajo coordinado, independiente de que de repente puedan haber diferencia a la hora de con quién voy, a quién le llevo las cosas, que de repente pueda ser medio enredado. En realidad tratamos de agilizarlo todo por medio de estas personas que hacen de coordinación. Oye, también yo sé que hay reparto directamente al domicilio. Solamente para la gente de tercera edad, que ahí tendría que tratar de contactarse, bueno, se puede contactar con nosotros también para que hagamos los nexos, pero el delivery es solamente para las personas con COVID y las personas que tienen movilidad reducida. Creo, no me quiero equivocar, pero creo que los martes y jueves está haciendo el acopio también en la parroquia. A lo largo de la mañana, como hasta la 1, 2 de la tarde, están recibiendo todo lo que la gente quiere aportar, tanto económicamente como en víveres. Así que para que se tengan en cuenta que el lunes, miércoles y viernes se sirve almuerzo y martes y jueves se está recogiendo todo el acopio necesario. Y respecto a eso también quería recordar que paralelamente no nos olvidemos de los presos, las presas y los presos, que también están pasando esta pandemia encerrados, y acá también lunes, miércoles y viernes se está recibiendo acopio en el huerto de alimentos no perecibles. En este caso sí que se pide que, no sé, un kilo de azúcar, aceite, café, mate, ese tipo de cosas para que los presos puedan tener como su encomienda semanal, para que se acuerden también si es que pueden. Igual son muchas partes en las que querer ayudar y a veces es complicado dar abasto con todo, sin embargo, bueno, de repente una semana en una, otra semana en otra, y así de a poquito entre todos nos ayudamos. Oye, yo también quería hacer una pequeña mención en conjunto con la idea de la solidaridad. También no olvidarnos de los perritos que andan por aquí cerca de la villa. Igual también, si es que de repente lo ven a alguno por ahí o a otro, y sobre todo ahora que está lloviendo, que vienen frente de lluvia eventuales, que ya tuvimos esta semana y así, si usted tiene un patio, las personas que tienen casa aquí en la villa, porque no todos son blogs, si puede acoger a un animalito que esté por ahí, darle comidita de repente, si lo puede adoptar, mejor siempre, ¿cierto? Pero también si es que se puede ayudar, también no olvidarnos también de los amiguitos ahí de la calle, ¿cierto? Eso. Oye, yo quiero presentar una canción. Sí, quiero presentar una canción de una banda hardcore que se llama Mano de Obra, que son de acá, creo que son de acá, no estoy seguro, no tengo la certeza. Y el tema se llama Nos Sirve Sin Dolor. Y eso, lo escuchamos y regresamos a la brevedad. Les recuerdo que están en la hora del contagio. ¡De la revuelta! De la revuelta. Y aquí en la 31 de enero. We'll be right back. El Estado pide 10 años de cárcel para Benja, menor prisionero político de la revuelta. El 18 de octubre del 2019, las protestas de los estudiantes secundarios contra el alza de 30 pesos del pasaje del tren subterráneo desataron una movilización social sin precedentes en Chile, haciendo saltar por los aires las injusticias del orden imperante. Varias estaciones de metro fueron destrozadas por las multitudinarias manifestaciones. Una de ellas fue la estación Pedrero. El 7 de noviembre del 2019, Benjamín, de 16 años, fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones afuera de su liceo. En medio de un gran despliegue comunicacional, el Estado lo acusó del incendio a dicha estación, manteniéndolo prisionero en el Sename. El 12 de junio del 2020, el miserable fiscal Manuel Guerra finalizó la investigación solicitando penas de 10 años de prisión para Benja y 20 años de prisión contra su tío, Daniel Morales, por la misma causa. Porque el Estado encarcela a la niñez, la pobreza y la rebeldía, no permitiremos que Benja sea condenado. Llamamos a la urgente solidaridad con este caso ante el inminente juicio. No más Sename, libertad y solidaridad con Benjamín ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Otoño del 2020, coordinadora 18 de octubre. Infórmate, agita, propaga. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar a los presos! Y estamos aquí de vuelta en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Está muy bien. Así que vamos, bueno, ya unas pequeñas reflexiones de despedida, ¿cierto? Ya que en este programa tratamos de hacerlo un poco más compacto para que nuestro editor Mañalich, ya que lo tuvimos que mover del ministerio, no esté tan complicado con la edición, así que vamos aquí cerrando ya el programa. ¿Algunos comentarios finales, compañeros, ministros, subsecretarios, Bobby? Ha sido una semana bastante noticiosa. Al parecer la contingencia nos va a asediar día a día. Vivimos una situación compleja, igual al nivel país, estamos ya adentrándonos de lleno a lo que es el invierno finalmente. Los sistemas de salud claramente están ya tambaleando. Tengo harta gente conocida que trabaja en salud y que me cuentan todos los días lo complejo que es la situación. Así que, nada, si es que usted se puede cuidar, si tiene la posibilidad de poder cuidarse, cuídese. Si tiene la posibilidad de mantenerse en su casa, hágalo. No. Evite salir, incluso por un resfriado común, no necesariamente el asunto COVID. Puede terminar en un centro asistencial, no necesariamente por COVID, sino que puede con una influenza o una bronquitis, cualquier cosa, y cuidar es cuidarse. Ese yo creo que es el llamado, la solidaridad siempre presente, el apoyarse entre vecinos, vecinas. Como dije anteriormente, el asunto de los animalitos que están en la calle, no hay que olvidarse de ellos. Y nada, eso, cuidarse harto nomás, y empatía, pues, sobre todo, apoyo entre nosotros y entre nosotros. Sí, yo quería dar las gracias por estar nuevamente acá intentando tirar este proyecto para arriba en diferentes formatos. La idea es ser un medio de comunicación social para la villa, para Santiago, para Chile, a ver qué, intentar difundir algo, intentar poner, aportar desde ese aspecto en estos momentos de pandemia y de tanta desinformación, de manipulación de cifras para preservar la economía y todo esto. En los medios de comunicación, de propaganda, de discusión, se hacen ultra necesarios, entonces alentamos a seguir luchando, a seguir organizándose. Eso de quedarse en casa no tiene por qué significar quedarse callado y aportar a esta nueva normalidad. Creo que la solidaridad es súper importante para poder sobrevivir y salir de esta pandemia virulenta y militar. Así que nada, pues también hacemos ese llamado, solidariza con los pueblos mapuches, a no normalizar el toque de queda ni los militares en las calles. Así que nada, pues aquí estamos y vamos a continuar, les guste o no les guste. Eso. Sí, yo, bueno, recordar un poco que estamos en un proyecto experimental, tratando de hacer el programa vía online para cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros. No me quiero ir sin recordar cuáles son nuestras redes sociales y la manera de contactarnos, que es en el Facebook, en Radio 31 de Enero, con letra, y en el Facebook Radio 31 de Enero, en el 31 con número. Instagram. No, perdón, en el Instagram, ¿qué dije? Facebook. Facebook es con letra, Instagram es con número, y nuestro correo radio31deenero@gmail.com. Arroba riseup.com. Bueno, por ahí si quieren contactarnos para aportar temas de música, información que pueda ser importante transmitir en la radio. Felicitarnos. Amenazarnos. Claro. Amenazarnos. La crítica siempre es bien recibida. Así que nada, como decía, esto ha sido un programa experimental, queríamos hacer un poco de consistencia, ha habido hartos temas que se han quedado, por ejemplo, no hemos hablado de la campaña que hay por buscar los responsables de Gustavo Gatica, que ha tirado Amnistía Internacional esta semana, como que ha habido ahí hartas cositas que han quedado como en el tintero, porque parece que no, que estamos en casa, que no pasa nada, sin embargo siguen pasando millones de cosas, y ahí como que apelo un poco a las palabras del compa, de mantenernos informados, no perdernos y no quedarnos en la quietud de que no podemos hacer nada, porque incluso desde nuestras casas podemos, en la medida de las posibilidades, aportar a la lucha de alguna manera. Así que eso. Sí, yo también unas últimas palabras de cierre, antes de que procedamos ahí con cerrar con el último temita, justamente juntar lo que comentan los últimos compañeros, de que no porque estemos en la casa no podemos hacer nada, ¿cierto? Si bien somos de los que llama a la movilización en la calle, lamentablemente, y esto hagámoslo por solidaridad, no por una cosa de andar obedeciéndole al gobierno, sino que porque lo que queremos hacer es cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestras vecinas, ya sumarme ahí a las palabras de tratar de tener un poco de consideración. Hay varias, los animalitos, la gente que vive en la calle lo está pasando pero muy mal, y están a la merced de no solamente del frío, sino que de los malos tratos de la policía. Y respecto a nuestra olla común, tratar de seguir levantándola, buscar cómo les vamos a dejar ahí la información para que todos puedan colaborar. He tenido el agrado de recibir un montón de mensajes de gente que nos quiere colaborar con la olla común, que tenemos que entenderlo como no un producto de la gente de alguna organización puntual de la Villa Portales, sino que son varias organizaciones las que están participando, en un espacio abierto, confluyen muchas personas. De todas formas, se le da una perspectiva comunitaria y estamos tratando de evitar cualquier tipo de vinculación con nuestra nefasta municipalidad, ya que son mandados a hacer para hacerse los simpáticos, igual que los de la 21, que y esporádicamente intentan hacerse los simpáticos, así que eso. Y con partidos políticos también. Con alguna gente, sí. Que no se nos olvide también los que están aprovechándose de las circunstancias para hacer campaña, adelantándose a lo que venga. Así que los voy a dejar con un último temita de un vecino de la Villa Portales, que no sé si alguien más quiere agregar algo antes de empezar. Sí, yo quería recordar también que el 2 y 3 de julio se están llamando a movilizaciones por parte de los colectivos antifascistas que se han reunido. Están llamando a unas jornadas de movilización, de protesta, ante toda esta situación de hambre, de represión. Están ligando el periodo histórico del llamado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue el 2 y 3 de julio también del 86. Hoy día están llamando a estas movilizaciones a manifestarse de donde sea, desde donde se pueda, desde un cacerolazo, para arriba. Bueno, y eso, dejar también esa convocatoria. Hay un comunicado que sacaron, también lo pueden buscar en las redes sociales. A reactivar la revuelta, ¿cierto? Que no ha parado. Exacto. Bueno, entonces los dejamos con el tema de la banda 421, que nos envió aquí un vecino de la villa, para que tengan conciencia de que si nos mandan temas los ponemos. Ya no es la primera vez que ponemos algún vecino o vecina, ¿cierto? Entonces, como decía, el tema de banda 421, la canción Estímulos Básicos. Nos dejamos con esto, vamos finalizando. Feliz Huetripantu para todos. Así que eso, nos estamos viendo. Radio 31 de enero, Radio 31 de enero .noblogs.org. Ahí pueden escuchar este programa y la insurrección del bloque y otros que quizás vengan en el camino. Que tengan buena semana, un abrazo para todas, para todos, para todes, y esto fue La Hora del Contagio. Radio 31 de la Revuelta. hace matar. Hace tiempo que dejó de pensar. Es la mascota de los dueños del poder. Amaestrar.